La fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebrews 11:1 says, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Vamos a hacer una oración. Padre celestial, venimos delante de su presencia. Rogamos, Padre, que en ese momento su Santo Espíritu sea el que se mueva y sea manifiesto en una forma muy especial en cada mente, en cada corazón de mis hermanos. Queremos, Padre, que su nombre sea glorificado. Santifica cada mente en esta noche. Santifica cada oído. Santifica cada corazón. Que recibamos tu palabra. Tu palabra es verdad y no hay mentira en ella. Ella, Padre, trae vida, vida eterna y vida en abundancia. Queremos que el nombre poderoso de Jesucristo sea tu nombre alabado. Den un aplauso al Señor. Gracias. Gloria a Dios. El tema de este corto mensaje. Even this short message. Le hemos titulado. We have titled. ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? Es una pregunta. It's a question. ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? Y para poder elaborar la fe. To be able to elaborate the faith. ¿Verdad? Lo que la Biblia nos enseña. What the Bible teaches us. Tal como lo acabamos de leer. As we read. Que simplemente la palabra esperanza. En otras palabras, in other words, la palabra fe, the word faith, es una palabra poderosa. It's a powerful word. Es una palabra que hace milagros. Es una palabra que mueve montañas. La Biblia dice, the Bible says, si le dijeras a esta montaña, if you come to this mountain, y le muevas, and you say no, con un poco de fe, a little bit of faith, con un grano de mostaza, of the scripture. The evidence of things not seen. En inglés dice la evidencia. celeste. Amén. Es la fuerza. It's the strength. Es el motor. It's the motor. Que mueve la vida cristiana. That moves the Christian life. Oh, yeah. Que mueve la iglesia. That moves the church. Yes, sí, amén. Si la fe. Without faith. No estaríamos aquí. We wouldn't be. Uh-huh. A menos yo no. Oh, I wouldn't. Yo no quiero perder mi tiempo. I don't want to lose my time. Yo no quiero equivocar. I don't want to be wrong. No quiero que mi familia se pierda. I don't want my family to get lost. Oh, yeah. Pero la fe. The faith. Que me hace ser. salió de la tierra. It says that he knew of the land. Habitó en tierra de Arán. He kept in the land. Pero se llevó a su papá. And he took his father. Y se llevó a su sobrino Lot. And his nephew Lot. Así que, queriendo obedecer a Dios. Wanting to obey God. Pero todavía deteniendo. Still restraining himself. En soltar toda la fe. And giving all the faith. Toda la esperanza de él. And hope. Alabado sea el Señor. Muchas veces nosotros. Many times us. Llegó al lugar donde había cinco reyes, cada rey tenía su estos cinco reyes, lo primero que hizo, the first thing he did, dice que fue a ver al sacerdote Melchizedek. Sacerdote, tipo y sombra de Jesucristo. Porque el libro de Hebreos dice que no tiene ni principio ni fin, no tiene linaje. Dice, pero es príncipe de paz. Es un rey. Thank you. Cartagena por 400 años para ser rey de esclavos. Pero no te preocupes, que me voy a glorificar. Pero nunca había dicho, nunca ahora me iba a preguntar las siguientes palabras que vinieron de Dios. Y dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, tu único, lo que yo te di, lo que yo te di, ningún hombre te lo dio. Toma tu único hijo, dice Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Fíjense lo que le estaban diciendo. Tenemos que tener fe. Se levantó la mano y dijo que tenía fe. Dios te quiere probar. Dios te va a probar. Ofrecían a Jehová el sacrificio. Aleluya. Gloria a Dios. Que hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Si queremos ver la gloria de Dios. Muchas veces creemos depender de Dios. Solamente de palabra. Pero nuestra mente y nuestro corazón está en la tierra. Está en la iglesia, pero no lo han dicho. Que dijeron con su boca, yo le creo a Dios. Nadie sabe, pero yo creo en Dios. Yo oro, yo derramo lágrimas, yo leo la Biblia. Pero hasta el día de hoy dependen de sí mismos, y por eso no están aquí. Se quieren hacer millonarios y no encuentran la salida. Jehová proveerá. que dirá el dorado, está un arbusto. Sí, amén. A tree bunch. Dice, y ahí en ese arbusto estaba un carnero. Sí, amén. Sombra de Jesucristo. Trabado en ese árbol. Dios había proveído. Porque Dios, porque Abraham creyó. Dios proveyó. Porque Abraham creyó. Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 18 dice. Versículo del 1 al 5 dice, y apareciéndose el ángel de Jehová en una llama de fuego. Now Moses had forgotten the bird though. Dice, en medio de una zarza. Los esclavos que él quisiera, él era un príncipe, lo tenía todo, todo lo reconoció quién él era. La Biblia dice, says, aunque estamos en este mundo, aleluya, no somos este mundo. Nuestra patria, nuestra ciudadanía, no está en esta tierra, está en el cielo. Y agarra la primera vara de Moisés. Aleluya. Stick. Aleluya. El stick of Moses. Que era un stick. Se comió la hoja con él. Amén. De ahí Dios. God. Mandó otras 9 plagas. Sí. He says, another 9 plagues. 9 plagues. Plagues. Y aún así. Para uno quería soltar a Israel. Y aún así Israel. Todavía batallaba. De creer a Dios. ¿Te crees tú a Dios? Aleluya. ¿Crees a Dios en esta noche? Amén. ¿Le crees en realidad a Dios? Te quiero ver aquel domingo, la escuela dominical. Ahora que empieza. Dios. Te quiero ver aquí si le crees a Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. ¿Qué te estás escuchando? Para hacerte la historia rápido para terminar, porque no voy a alcanzar al tercero. Hebreos 11, 24 al 29. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Celebraron la Pascua. y les dijo al pueblo de Israel, dice Jehová, que desde ahora en adelante, cada año celebraremos la Pascua en memoria de cómo Jehová nos sacó por mano fuerte. Seguían esclavos, hermano. Seguían oprimidos. No tenía fe. Empezó a celebrar. Empezó a tener gozo. Empezó a glorificar a Dios por fe. Empezó a sentir la Pascua. Dice, por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre. Pouring of the blood, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Verse 29. Por fe pasaron el mar rojo, el mar vermejo, como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Hebreos 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa. Diga conmigo. Fiel sobre toda su casa. ¿Cree usted a Dios? ¿Es fiel con toda su casa? ¿Es fiel en todo lo que Dios está diciendo? Tengo que serle fiel en toda su casa. No es más lo que te interesa, es todo lo que dice. Como siervo, para testificar lo que había de decir. Póngase de pie. Dale. Que Dios ha tomado de pie. La tercera persona. Ya no me alcanza tiempo. La vamos a dejar pendiente. Para la próxima ocasión. Que tengo que presentar. Pregunto una vez más. Yo le voy a decir a los músicos esta noche, no toques, porque la pregunta va para todos, pero de usted depende de la respuesta. En esta noche, Dios te llama a tu nombre. ¿Qué le vas a responder ahorita? Yo no quiero saber. Quiero que tú sepas en tu mente y en tu corazón. Dice María, María. Dice hermano Juan, Juan. Anaí, Reina. ¿Qué le vas a contestar? ¿Le vas a contestar en aquí? ¿Contestarle en aquí? ¿Es decirle yo te creo? Estoy listo. El tercer personaje era Pablo. Cuando Dios se le presentó, con una luz alumbrada, lo tumbó a tierra. Dijo, Saulo, Saulo. He said, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigue? Y las primeras palabras que salieron de Pablo. What do you want me to do? No había más pruebas. There was no other proof. Él no necesitaba otras cosas. He didn't need anything else. No necesitaba averiguar si la iglesia hiciera algo por él. He didn't want to know the truth. No necesitaba ver si ahora si teniendo la Dios iba a ir mejor. Estaba teniendo un encuentro personal con Dios. Tú necesitas el encuentro personal con Dios. Aleluya. Le dijo, Saulo, ¿qué quieres que haga? No sé qué le dijo el Señor que iba a hacer. Pero dice la Biblia. Segunda de Corintios 11:23. Al 33. Son ministros de Cristo. Como poco sabio hablo. Yo más. En trabajado más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. peligros de mi nación, peligros de las gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, sin otras cosas de más, lo que sobre mí se agolpeaban cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Es, no, ¿quién enferma? ¿Es si quién no se enferma? ¿Cree que yo no me enfermo? Preguntaba Pablo. ¿Quién se escandaliza? ¿Quién dice? ¿Quién se escandaliza de no ser quemado? ¿Usted cree que no me quema? Si es menester por siglos, si es menester gloriarse, me gloriaré yo de las de mi flaqueza. Pues soy igual. Y el Dios y el Padre, el Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miente. ¿Qué me atiste? ¿Qué quieres que haga? Yo no te digo todo esto que iba a pasar. Y la pasó. Pero manteniendo la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 18. Procura venir presto a mí, porque Demas, un ministro de la iglesia, me ha desamparado, amando este siglo, es decir, amando este mundo, mando las cosas más importantes que hay aquí en la tierra, que la fidelidad a Dios. Y dice que se ha ido a Tesalónica. Crescenta Galacia, Tito Dalmacia, Lucas solo está conmigo, toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti envío a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carlos. Y los libros, mayormente los peregrinos, los pergaminos. Alejandro el candelero, que me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, que en grande manera ha resistido a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les seas imputado. Mas el Señor me ayudó. Y me esfuerzo para que por mí fuese cumplida la predicación. Y todos los gentiles oyeron. Y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me perseverará para su reino celestial, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De Dios. Yo quiero en esta noche preguntarte, ¿dónde está tu fe? Y dependiendo de dónde está tu fe, tú vas a buscar al Señor en la cabeza. Dependiendo de tu fe, ¿dónde está tu fe? Vamos poniendo música en el iPad. Yo quiero que todos los músicos también. Yo creo que ellos tienen fe. Si no tienen fe, tienen que buscarla. ¿Dónde está tu fe en esta noche? Aquí el altar lo va a decir. ¿Dónde está tu fe?